según la oposición hay 220 días de retraso, pero que con la nueva ampliación ya se ha borrado todo, ¿no? Entonces nuevamente es como si la empresa estuviera empezando sin ningún día de retraso. No vamos a favorecer a ninguno, ¿no? Peor aún a empresas que no responden al alto. Sí se hizo un contrato modificatorio, ampliación de plazo, que están dentro de las normas, ¿no? Hasta ampliar un 10% y hemos cumplido con ello. Pero su tiempo cumplió el 25 de septiembre. De ahí no pasa. De ahí sus multas como corresponde y el trabajo que está haciendo, bueno, es con multas, ¿no? Ahora este es 26 de octubre, es el plazo final. Bueno, ya cumplió su plazo, 25 de septiembre. ¿Pero con la ampliación de este mes? No se da, porque yo voy a contabilizar a partir de ello, y lo que sí más bien es estoy esperando a que el fraguado, sobre todo del mes que queremos, pueda asentarse y hacer evitar cualquier problema. Y a partir de fin de mes lo que voy a hacer es habilitar ya nuestra avenida Bolivia, como corresponde, y en base a eso ya tener la obra por lo menos ya en una etapa de prueba para poder hacer que realmente esté garantizado. Los concejales observan que no hay la supervisión directa del municipio. El supervisor presuntamente favorece más a la empresa. Para este tipo de obras tiene que haber supervisión externa. Y, no del municipio. No, pero lamentablemente los primeros meses y años no teníamos recursos. Ahora lo que estamos optando para todos los proyectos grandes es hacer el presupuesto para contratar supervisión externa, porque si no, nunca va a estar los supervisores en obra, porque tienen varias obras y al final, mientras estoy en un lugar, el otro supervisor está en otro lugar, o simplemente no está en ninguno. Por lo tanto, estas obras ya tienen supervisión externa, un residente y un equipo que va no solo a supervisar, y además la fiscalización va a ser inclusive por resultados. Por lo tanto, cada vez que va pasando vamos optimizando, ¿no? En este caso, evidentemente pasó eso y el descuido del supervisor puede ser por falta de, por muchas obras, por falta de movilidad, tantos argumentos que han presentado, pero lo que tenemos que decir es que pues la obra, aunque vaya un rato, pero tiene que estar bien visto, como yo he visto ahorita el avance. Entonces depende de cada supervisor, no hay excusa, lo único que tenemos que garantizar es la obra, y la firma es la que garantiza que realmente sea la calidad óptima, porque de lo contrario es responsable el supervisor. Y supervisor, fiscal, director, oficial y mi persona tendríamos que pagar y reponer ese presupuesto si es que estuviera mal. Por lo tanto, hay que hacer una obra adecuada a lo que es el tamaño también que se encara, ¿no? Ahora, el Consejo ha propuesto una auditoría externa. Nosotros hemos pedido también que sea una auditoría externa, técnica, para que así esté garantizado y realmente muy bien controlado y fiscalizado. Por eso es que nosotros estamos de acuerdo, porque tampoco podemos hacer cualquier obra en beneficio de lo que es la población. ¿Ya?